Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga. Buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes una vez más con ustedes en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes que nos escuchan por los diversos medios por los cuales llegamos hasta donde usted se encuentra. Nacional e internacionalmente, Dios les guarde en este día. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Houston, 9426 de la calle Telefón. El horario de nuestro servicio los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, el fin de semana. Usted puede venir y visitarnos y participar de los servicios, predicaciones, enseñanza de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Recordamos nuestros teléfonos. Usted puede participar de nuestro programa. Usted puede llamar y participar de nuestro programa llamando al 713-991-5760 haciendo su pregunta. Recuerde, cuando usted haga su pregunta, nosotros le contestamos y también, obviamente, si dicha pregunta es edificante para aquellos que escuchan. Así que damos gracias al Señor una vez más por estar con ustedes en el día de hoy. Y antes de nosotros comenzar el diálogo, abrir las líneas, la semana pasada, si usted se recuerda, nosotros estábamos hablando aquí en el libro de Juan, estábamos mirando la importancia que tiene o que el Señor le da a lo que nosotros hablábamos aquel día, era la palabra permanencia. El Señor nos hablaba de permanecer. Y varias veces esta palabra se repite en este capítulo una y otra vez. Y el Señor utiliza ejemplo, trata de alegorizar y pone el ejemplo de un árbol, decíamos nosotros, con sus ramas, y hablaba en una forma bien clara que las ramas no pueden vivir separadas del árbol. Asimismo, en esta forma, el Señor se presenta a sí mismo como el árbol de vida, la vid verdadera, y dice, ustedes son los pámpanos, en mí, dice el Señor, en él, dice, tienen que dar fruto, y todo pámpano que en mí no da fruto, dice el Señor, será cortado, será echado fuera. Más adelante, hermanos, el Señor nos habla de algo que para mí es importante y tiene que ver con el tipo de vida victoriosa, la vida de victoria que en el Señor usted y yo podemos tener. Y yo quiero que usted vea específicamente en el capítulo 15, ahí vamos a estar mirando, versículo 13 del libro de Juan dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no les llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado, dice, amigos, porque todas las cosas que mi padre, que oí de mi padre, os la he dado a conocer. Yo quiero que usted note la importancia que tiene esta expresión, donde acabamos de leer en el versículo 13, Juan capítulo 15, versículo 13. El Señor aquí habla de dos tipos de relación. Y la primera relación que alguien puede tener con el Señor es una relación un poquito extraña, podríamos nosotros decirlo de esta manera, es la relación de siervo. Yo quiero que usted note cuando aquí la Biblia nos habla de siervo, aquí en el idioma original, en el griego, se utiliza la palabra doulos. Yo quiero que usted note cómo en griego el Señor pronuncia estas palabras conforme está recopilado aquí por la inspiración del apóstol Juan. Aquí el Señor dice, uketi lego himas dulo, dice, ya no, uketi, ya no, no más, voy a dejar de, es lo que esta palabra quiere decir. Dice, lego, llamarle, dice, himas, a ustedes, dulos. Note usted que aquí aparece la palabra dulo, que es la palabra que se ha traducido como siervo. Y la palabra dulos es una expresión que se le aplicaba a los esclavos. En otras palabras, un dulos es un esclavo. También otras veces se utilizaba la palabra diáconos, de donde viene la palabra diaconía. Un diáconos es lo que se ha traducido también como ministro en ocasiones, o también administrador. Un diáconos era un título, un nombre que se le daba a ciertos esclavos. Diáconos, dulos, también en otras partes de la Biblia aparece la palabra liturgio, es otro esclavo, y la palabra hiperetes o huperetes también es esclavo. Y aquí se utiliza la palabra dulos. Oiga bien, dice, ustedes, cuando se habla de siervo, en el día de hoy en nuestro idioma, cuando nosotros utilizamos la palabra siervo, normalmente la gente cree o traduce esto como alguien que está al servicio de alguien, pero esto no es la expresión original. Ahora, ¿por qué los traductores bíblicos utilizaron la palabra siervo y no esclavo? Sencillamente, en el tiempo, por ejemplo, el traductor de la Biblia en español, que fue Casiodoro de Reina, en los años 1500 y algo, cuando hizo la traducción, los siervos eran esclavos porque había esclavitud. En otras palabras, cuando alguien decía mi siervo, estaba refiriéndose a alguien que se debía constantemente y no tenía libertad en sí mismo, un esclavo. Entonces, el Señor aquí está hablando y dice, ustedes hasta ahora han sido mis siervos, mis esclavos. En la última vez que hablábamos de esto, en el libro de Juan, en el capítulo 15, cuando se habla de permanencia, relación vid y pámpano, cuando el Señor dice, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid verdadera, y la palabra del Señor habla y nos habla de permanecer, y varias veces aquí la palabra aparece como permanecer. El griego, la palabra original es meinete, es la palabra que se ha traducido como permanencia. Y esta palabra nos habla, cuando nosotros buscamos su significado en cuanto a el medio en el cual se aplica, a algo que es, o a alguien que se queda en una posición sin ser, sin moverse, alguien que está en cierta posición y allí se puede contar que está allí. Y en este caso, permanecer en el Señor es posicionarse en su doctrina, en su relación, en su comunión, siendo inamovible, meinete. Ahora yo quiero que ustedes noten, volvemos al versículo 15, dice, ya ustedes, yo no más les voy a llamar dulos, esclavos, de juqueti, lego, gimas, doulos, sino que dice, dice, jotijo dulos, jou, joiden, dice, no tiene conocimiento, pues el esclavo, dice aquí, de lo que su señor hace o va a hacer. Dice aquí, jodolo jodein, tit poneid hotohot kirios. No sabe, dice aquí, el esclavo, cuáles son los planes, los propósitos de su señor. Oiga bien, el señor aquí nos está llamando a una relación íntima, profunda. Y por eso dije, cuando comencé a disertar sobre esto, que hay dos tipos de relación que usted y yo podemos tener con el Señor. Y obviamente, en esto que el Señor expresa aquí, la relación es la relación de esclavo. El Señor puede, por derecho, o pudiese, si quisiere, pero esta no es la forma del Señor obrar. Esta no es la forma de la personalidad del Señor. El Señor, si quisiera esclavizarnos a nosotros, pudiese hacerlo por derecho. Él nos diseñó, Él nos hizo, somos criaturas de Él, y el que fabrica algo, el que hace algo y el que es dueño de algo, puede hacer con eso que hizo lo que quiera. Es lo que Pablo dice cuando habla de vasos de honra y vasos de deshonra, hablando que el alfarero de una vasija puede hacer el vaso que él quiere. Dios pudiese dominar al mundo si quisiera, y no estaría pecando si lo hace, porque él tiene capacidad, derecho y autoridad de hacerlo. Él es soberano. Y cuando se habla de que alguien es soberano, en la soberanía significa que esta persona en su voluntad, en su propia voluntad, esta persona hace lo que bien le parece. Ahora yo quiero que usted note, esta no es el anhelo o el deseo del Señor. El Señor, por creación, por derecho de creación, puede hacer con nosotros lo que Él quiere. El Señor también, por derecho de redención, porque nos ha comprado. Después que nos hizo y nos desviamos, Él nos ha comprado por el sacrificio de su Hijo Jesús. Y por derecho de redención, el Señor pudiera hacer también lo que Él quisiera. Pero yo quiero que usted note. Dice, aunque ustedes, a mi servicio, son siervos y yo soy su Señor, es lo que Jesús está diciendo. Esta no es la relación que yo quiero. La relación que yo quiero con ustedes, lo que el Señor dice, es una relación más íntima. Es una relación de comunión, donde ustedes puedan saber, conocerme, dice el Señor, en una forma profunda, que ustedes puedan entender incluso mi forma de pensar, qué es lo que quiero, incluso saber cuáles son mis planes. Es tremendo cuando nosotros miramos lo que esto significa. Entonces el Señor dice, yo me niego, yo no quisiera ya llamarles esclavo. Y lo que hace, obviamente, que usted y yo no seamos esclavos, esclavo de una doctrina, esclavo del Señor, es la permanencia, el grado de nosotros conocer a nuestro maestro y nuestro amo, nuestro maestro, conocernos a nosotros. Por eso dice aquí, usqueti, legos, gimalogos, dulos, no quiero llamarle más esclavos. Dice, porque el dulos, el esclavo, no tiene conocimiento de qué es lo que va a hacer su señor. En otras palabras, en la relación esclavo-maestro, lo que ocurría era que alguien que tenía esclavo sencillamente se levantaba en la mañana y le decía a su esclavo, levántate, vístete y vámonos. Y el esclavo no tenía capacidad de decirle al maestro, ¿para dónde me lleva? ¿A dónde vamos? ¿Cuándo vamos a regresar? Ese esclavo podía tener su esclava esposa, también mujer esposa, estar en la labor, en el campo, y sus hijos, y sencillamente el amo tomarlo, llevárselo, y él quizás estar pensando que el viaje iba a durar 2 horas, y que quizás para la tarde iba a estar de nuevo en su pequeña choza, en la parcela del amo, de nuevo con su mujer y con sus hijos, y sencillamente el esclavo desaparecerse por semanas porque el señor o el amo se fue y ya no volvió. O sencillamente el amo tomara a ese esclavo y haberlo ya negociado el día anterior y no decirle nada y venderlo, separándolo de su esposa y de sus hijos, sin aquel saber nada. ¿Se da cuenta? Esta es la condición de la esclavitud. Y el Señor dice, ustedes se me deben a mí. Y yo, si quisiera, pudiese hacer eso. Pero este no es el Señor a quien nosotros servimos. El Señor quiere tener una relación mucho más tierna, una relación mucho más humana, vamos a poner decirlo de esta manera. Una relación donde su naturaleza, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma natural en cuanto a justicia, divinidad, a ternura, amor, se manifiesta en nosotros. Esta es la dicha grande de nosotros servir al Señor en esta relación. Y la palabra clave en este Juan capítulo 15 es permanencia, permanece. Sigo mirando esto. Yo quiero que usted note, dice, a ustedes ya no le quiero llamar siervo, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Ok, el siervo no sabe lo que hace su señor. Dice, su amo, Kyrios, dice, humadet heireka phileos. Dice, empero he querido llamarles a ustedes, note la palabra fileos. La palabra fileos es la palabra amigo, la palabra Filadelfia es la palabra amistad, la que se traduce amistad. Filio es una relación de amistad. Adelfos es una relación de hermano, un adelfo, adelfoi, es un hermano, es como se traduce en el idioma original griego. Filos o filios es una relación filial, es una relación de amistad. Señor, lo que está diciendo aquí es, yo quiero llegar a un punto donde yo pueda socializar con ustedes. Y es lo que la palabra filio significa, cuando alguien se relaciona con alguien, dice, fulano es mi cuate, fulano es mi amigo, con fulano yo me siento cómodo, con fulano yo puedo socializar, yo puedo compartir con esta persona. No meramente es una relación comercial, no meramente es una relación de patrón a jefe, o no es una relación de esclavo a siervo, es una relación donde a ese esclavo, a ese siervo, el Señor lo que quiere decir es, yo lo levanto a un nivel que aunque él sigue siendo mi siervo y yo sigo siendo su amo, estamos a un nivel de confianza. El Señor dice, yo quiero tener confianza con ustedes, darme a conocer a ustedes, que ustedes me conozcan. Y eso ocurre cuando nosotros estamos en esta permanencia y llegamos a ser amigos. Llega un momento que aunque la relación, siempre seremos siervos del Señor, siempre seremos nosotros esclavos del Señor. Pero el Señor nos mira más que esto. En el libro de Hebreos nos dice, nos mira como hermano, adelfos. Dice, iré y proclamaré a mis hermanos. Amén, tu palabra. Entonces, esto es lo que el Señor anhela. Muchas veces, lamentablemente, y ahora hablo con usted, que ya es un creyente, que tiene años quizás sirviendo al Señor. La pregunta que yo le hago, ¿está usted viviendo esta relación de profundidad, esta relación de amigo, de amistad con el Señor? Y a ustedes, tanta gente que escuchan Diálogo Pastoral y que todavía no le conocen, el Señor quiere que usted entre en una relación que puede llegar a esta relación de profundidad. Ahora me llama la atención cuando aquí el Señor dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor. Al que se le considere esclavo, el amo no le da cuenta. El amo no le da información. Si usted te nota, por allá en el libro de Santiago, se habla de la historia, brevemente, de Abraham, gente que fueron amigos de Dios. En el Antiguo Testamento, Abraham era amigo de Dios. Y se aplica muy bien esto que yo acabo de decir con lo que estamos estudiando en el día de hoy. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos nosotros que Dios se llamaba, y hasta el día de hoy se llama, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La Biblia dice que él no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Y cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, pudo haberlo hecho sin haber dicho absolutamente nada. Obviamente a Lot, Dios tenía la intención de sacarlo de allí. Dios bien pudo haber mandado los ángeles y sacado a Lot, porque quería salvarlo, porque era justo, salvar a Lot sin decirle nada a Abraham. ¿Se da cuenta? Dios bien pudo haber hecho eso. Ahora bien, si Dios hace esto de esta manera, lo más probable es que Abraham se hubiera preocupado por un tiempo, diciendo, wow, se destruyó Sodoma y Gomorra y mi sobrino Lot estaba allá. ¿Qué habrá pasado con él? Aunque Dios probablemente pudo haberlo sacado de allí previamente, él es poderoso y puede hacer todo esto. Pero yo quiero que usted note en el libro de Génesis la expresión de Dios. Dice, siendo Abraham padre de multitud, en otra palabra, el hombre en quien será bendita toda la familia de la tierra, y siendo Abraham amigo de Dios, dice, ¿hará Jehová algo? Sin contárselo a mi amigo, a Abraham, sin decírselo a Abraham. Y usted note que Dios, en una cristofanía, toma dos ángeles con él, los dos ángeles que luego fueron a destruir Sodoma y Gomorra, o más bien a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, y pasa por frente de la tienda de Abraham. Abraham lo invita a comer, sin saber que era una cristofanía, que era una preencarnación de Jesucristo que estaba allí, junto con dos ángeles, le invita a comer, comen, Dios habla con Abraham, le afirma su posición en cuanto a su descendencia, y los ángeles se adelantan hasta llegar a Sodoma y a Gomorra, y ahí donde comienza la intercesión de Abraham por Sodoma y por Gomorra delante de Dios, hasta que al final, bueno, pues solamente Lot, su mujer y sus hijas fueron sacados de allí. Pero mi punto es que usted note la relación profunda, cordial, que había entre Abraham y Dios. De tal manera que Abraham pasa a la historia como el hombre que tuvo amistad con Dios. Esto significa que Dios puede amistar, si quiere, tener una amistad con el hombre. Y esto es lo que Jesucristo afirma, donde estamos mirando, en Juan capítulo 15, donde dice, yo a ustedes no más quiero llamarle esclavo, No quiero ya más llamarles a ustedes dulos, juqueti legos a dulos, jotijodulos hon jaldín legi, poei jotodocurio, jimadej heireka fileos. Más bien quiero llamarles a ustedes mis amigos. Y luego dice, dice Jotipanta ha agnosa, dice, porque todo lo que oí, dice Jotipanta ha agnosa para del patres, todo lo que oí de los de la boca de mi padre, dice, a ustedes se lo he dado a conocer, mad genoirsa, se lo he dado para que ustedes lo conozcan. ¿Y a qué parece la palabra conocimiento que viene de gnosis, en la palabra original? Y aquí en la expresión verbal dice genoxa, se lo he dado a ustedes a conocer. Quiero que ustedes conozcan lo que Jesús dice, todas las cosas que yo he escuchado de mi Padre. Y obviamente el Señor con los discípulos así lo hizo. Prueba de ello es la Biblia que tenemos en la mano. Note usted que en el mismo tema el Señor estaba hablando específicamente de la revelación. Dice, yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano. Le enviaré al Consolador, el cual estará con ustedes y vivirá dentro de ustedes. Cuando yo me vaya, Él vendrá y tomará de lo mío y os lo hará saber. Las cosas que yo no le he dado a conocer, dice, porque ustedes no tienen capacidad de conocerla, le dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Consolador, entonces Él se las va a dar a conocer a usted, y ustedes la sabrán, la conocerán, porque ustedes son mis amigos. Yo quiero que usted note, en el día de hoy, el Señor anda buscando también amistad con usted. Las cosas que Él quería dar a conocer, ahí están en las Escrituras, reveladas. Pero mucha gente no tiene un entendimiento de las Escrituras porque están apartados de Dios y no conocen con profundidad. Y el Señor de una manera especial dice, yo quiero con todos ustedes que me conocen. Porque allí en la oración que el Señor dijo en el capítulo 17, dijo, Padre, no ruego solamente por estos, sino por lo que vendrán a ti por la palabra de esto. Nos incluyó a nosotros, con quienes también el Señor quiere, pretende tener esta gran amistad. Hermanos míos, qué hermosa es las promesas del Señor. Entonces, para ya abrir las líneas, hay dos tipos, vuelvo y repito, relación que usted puede tener con Dios. Una relación lejana, donde usted solamente sirve sin entender ni conocer muchísimas cosas, ni entender el porqué de muchísimas cosas, como si estuviera obligado, o una relación profunda, hermosa, tierna, de amistad, donde usted puede ser amigo del Señor y el Señor ser amigo. Por eso se dice, ustedes, vosotros sois mis amigos, si hacen lo que yo os digo. Permanencia y obediencia hace que nosotros seamos sus amigos. Bendito el nombre del Señor. Muy bien, voy a abrir las líneas ya. Usted comienza a llamarnos. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Y aquí estamos para responder a su pregunta. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Las líneas están abiertas ya. Usted puede comenzar a marcar y comienzan las líneas ya a llenarse. Vámonos a la primera llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Una pregunta, ¿qué significa la palabra lascivia que está en Gálatas. Deseo incontrolable por algo. Deseo incontrolable. Uh-huh, uh-huh. Hay una palabra en griego, es la palabra, la palabra epitumia, es una palabra que significa deseo ardiente. En este caso se convierte el deseo ardiente en lascivia, en algo desviado, cuando se anhela cosas que el Señor desaprueba. La palabra herejías. Palabra herejía, esa palabra significa seguir doctrinas falsas y torcidas. Okay. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Adelante, le escucho. Dios me lo bendiga, hermano. Hermano, tengo una pregunta. Yo soy nuevo en las cosas de Dios. Ajá. El bautismo en el nombre de Jesucristo. No voy a hablar de bautismo, ¿ok? Hable con su pastor. Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Dios me lo bendiga. Mire, pastor, en el libro de Génesis está una palabra que es mandrágora. La mandrágora era una planta que había en el pueblo de Israel. Y esta planta era muy apestosa, muy... tenía la gente le atribuía falsamente, pero la gente le atribuía que estas plantas servían para la fertilidad. Hacían algunos bebrajes con esa planta y supuestamente las mujeres quedaban embarazadas. Ahora bien, aquí hay algo importante. Yo quiero que usted note que una de las mujeres de Jacob prácticamente era estéril, no podía tener hijos. O ya no había quedado embarazada. No podía. Sí, entonces el hijo de la otra encontró la mandrágora, y la mandrágora era una planta que no era muy frecuente, no abundaba mucho, era un poco escasa. Entonces, esa planta supuestamente tenía ciertos poderes. Entonces, la otra mujer negoció, dijo, te presto a mi marido para que esté contigo esta noche si tú me das la mandrágora. Uh-huh. Supuestamente para ella hacer el bebraje y poder quedar embarazada luego. Pero dice allí, oiga bien, aquella se bebió la mandrágora y no quedó embarazada. Y a la otra, la que le prestaron el marido, es así. Entonces Dios dice, la escuchó y quedó embarazada. Aquí hay una enseñanza profundísima donde vemos que no por manipulación, hay gente que quiere manipular o haciendo cosas. En otras palabras, el símbolo de la fertilidad que simbolizaba la mandrágora no les resultó. Y a la otra que era despreciada, a quien le quitaron la mandrágora, esa fue la que quedó embarazada. Uh-huh. ¿Okay? Dios me lo bendiga, pastor. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada, buenas. Buenas, yo quería hacer una pregunta. ¿Cuál de pensamiento, si uno está pensando algo malo, está pecando al mismo tiempo? Bueno, acuérdese que nosotros pecamos de pensamiento, palabra y obra. Note usted que el Señor dice en Mateo 6, por ejemplo, hay un ejemplo allí. Dice que el que mira a una mujer y la codicia, es decir, la anhela, la desea en su corazón, es como si ya hubiera pecado con ella. Oh, es porque a mí me hicieron esa pregunta, pero yo en verdad yo pensé que estaba pecando. Bueno, ok. Esa fue mi respuesta. Dios me la bendiga, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Y tú, le iba a hacer una pregunta. ¿Será que una persona puede tomar algo cuando tiene la presión 190 y es para sacarse una muela? ¿Tiene presión 190? Sí, hermano. ¿Tiene esta persona que tenga presión en 190? En primer lugar, no puede ir a sacarse una muela. Porque con esa presión tan alta, puede tener un sangrado que no se le pare. Puede tener problemas. En segundo lugar, con esa presión tan alta, la persona le puede dar un stroke o le puede dar un problema en el corazón. Esa presión tan alta hay que controlarla. Con urgencia, esa persona tiene que ir al médico. Y de por vida, oiga bien, eso no es que voy a beber 5 pastillas o 30 días, la pastilla la voy a dejar. De por vida, tiene que estar bebiendo pastillas para la presión, so pena de morirse. Ok, pero eso no lo puede dejar para algún día. Y si la presión está tan alta, debe de ir a la emergencia del hospital para que de emergencia se la controle. Gracias, Dios me la bendiga. Gracias. Amén. una llamada. Buenas. Buenas tardes, pastor. El Señor me lo bendiga. Adelante. Sí, tiene un trabajo, tengo yo un compañero de trabajo que es ministro. Entonces, yo le dije, le estuve comentando de que hay mucha gente que nomás le predican, ¿verdad?, que Dios es bueno y que no le predican el verdadero evangelio con el infierno y todo, ¿verdad? Entonces, me dijo a mí que su llamado de él era animar a la gente. Entonces yo le dije... Dios no tiene especialista. Y parte de yo animar a la gente, yo hablarle del infierno a la gente, para advertirle que no vayan a ese lugar. La palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo en Hechos, dice que él predicaba todo el consejo de Dios. Entonces la palabra hay que aplicarla completa. Eso de que yo nada más predico fe o que yo nada más predico amor, eso es un evangelio incompleto. Fue lo que yo le dije, que el Señor nos mandó a predicar el evangelio. Si usted nota, Jesucristo fue el que más habló del infierno en toda la Biblia, fue Jesucristo. Yes. Mm-hmm. Jesús. Escuchan sus parábolas. Sí. Claro que sí. Ok. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Se limpiaron las líneas, puede comenzar a llenarla otra vez. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Nada más yo le estaba hablando para hacerle una pregunta ahí donde está hablando del pasaje donde se le aparece Dios a Abraham. ¿Cómo se le presentó? Ya sé que eran tres hombres, pero... Bueno, se le presentaron como hombre. Y acuérdese que el que se llamaba Jehová allí no era otro más que Jesucristo. Así como Jesucristo se apareció en el horno de fuego, como el cuarto hombre que echaron al horno. Echaron tres y apareció un cuarto. ¿Lo que era Jesús? Claro que era Jesús. Eso se llama cristofanía. Es una teofanía. Es una preencarnación de Jesucristo. Ok. Gracias. Porque acuérdese que la Biblia dice que a Dios Padre nadie lo ha visto, el Hijo lo da a conocer. Donde quiera que la gente mira a Dios, a quien miró fue a Jesucristo. Ok, porque estaba yo aguantando con el hermano y no entendía yo por qué. Bueno, ya se había presentado en verdad apenas iba a nacer de María después. ¿O bueno, no? Es una preencarnación de Jesucristo. Okay. Pero oficialmente ya nació como hombre per se en sí. Así mismo como los ángeles. Los ángeles tenían cuerpo espiritual, pero aparecieron como hombre y comieron allí. Ajá. Ok. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Adelante. Yo te quisiera hacer una pregunta en Éxodo 4:23, donde dice Dios a Moisés. A ver, no entiendo, ¿cuál es la pregunta? En el 24. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es la del versículo 24, dice, wow. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió el encuentro. Bueno, ahí y quiso matarlo. Bueno, ahí lo que pasó es que Moisés no había querido circuncidar a su hijo. Y aquí a quien quiso matar no fue a Moisés, sino al muchacho. Dice, el muchacho se enfermó. ¿Porque era primogénito? No porque era primogénito, sino porque no lo había querido circuncidar. Y había desobedecido al pacto de Dios con Abraham. Y por eso, entonces dice que Séfora, la mujer de Moisés, y note que fue el hijo, dice que lo circuncidó. El problema fue que Moisés había desobedecido. Por la mujer, probablemente fue la mujer que no quiso que lo circuncidara. Digo yo esto, que probablemente fue la mujer, porque recuérdese que Séfora era la hija del sacerdote de Madián, no era judía. Y note usted que cuando circuncidó, ella misma circuncidó al muchacho. Entonces le tiró, dice, el prepucio a los pies, en una forma como recriminarme. Dice, tú eres un marido de sangre, como que ella estaba enojada por esta situación. Por lo tanto, esa fue la situación por la cual pasó este evento. Ok. Gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada. Hermano, buenas tardes. Pregunta, rapidito. Ok, una pareja cristiana se va a casar. Entonces, al buscar sus padrinos para, usted sabe, de anillo y todo eso, es cristiana la pareja, puede buscar gente que no sea partícipe de la iglesia, que no sea cristiana. Vaya y hable con su pastor de ese asuntito. Okay, pastor. Okay, Dios me le bendiga mucho a usted. Una llamada, buenas. Sí, hermano, bendiciones. Adelante. Dios, hermano, una pregunta. Yo soy casado solo en lo civil. ¿Y eso es pecado como para que yo no sea salvo? No, usted está casado. Estoy casado. No tengo que casarme por la iglesia necesariamente. Bueno, si pudiera hacerlo, sería fantástico que el ministro pidiera la bendición de Dios sobre su vida, pero usted está casado. ¿Ok? Amén. Amén. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Pastor, quería hacerle una pregunta. En Lucas 1:48, refiriéndose a María, dice que las generaciones la llamarán bienaventurada, pero en la Biblia católica dice que la llamarán, la venerarán. Bueno, aquí viene el punto. La palabra bienaventurado es la palabra en el griego, es la palabra makario. Makarios es la palabra original. Okay. Y bienaventurado, cuando dice la palabra bendecido, también la palabra, hay otra palabra que traduce bendecido, que es la palabra eulogio, o eulogia, es la palabra que traduce bendición o bendecido. Y bienaventurado, makarioi, en hebreo es hesher, y en latín la palabra es beatus. Ahora bien, a mí me luce que ellos tomaron esto de la Vulgata Latina. La palabra en latín es beatus y bendecido es benedictus en latín. Y acuérdese que los católicos beatifican a la gente. Oiga, ¿por dónde vamos? Los católicos, supuestamente, a cierta gente, después que se mueren, lo declaran santo o lo declaran beato. Un beato, en el sentido de los católicos, es alguien que supuestamente es digno de ser venerado y digno de ser adorado. Por eso ellos ponen la palabra veneración, pero esa palabra está mal puesta allí. Porque si usted se va al griego original, la palabra es makarioi. Y la palabra makarioi, cuando la traducimos al español, en latín es beatus. Pero esa palabra no se le aplica a un grupo de personas, porque en la bienaventuranza de Mateo 5, el Señor dijo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados. Está usando la misma palabra, makarioi, que la palabra significa altamente dichoso, altamente feliz. Será una persona feliz y dichosa a pesar de las circunstancias. Estará en un estatus de felicidad y gratificación. Ahora bien, esto no solamente se le aplica a María, ni a Pablo, ni a Pedro. Jesús en Mateo 5, en la bienaventuranza, o las beatitudes, se lo aplicó a todos los creyentes. ¿Entendió lo que le quise decir? Perfectamente. Ok, muy bien entonces. Dios me la bendiga mucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello, bájale el radio y dígame. Adelante. Bueno, no podemos hablar así. 713-991-5760, línea libre. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Bájele el radio. La voy a escuchar por el... ¿Bueno? Adelante. Sí, la voy a escuchar por el radio. Disculpe, en Isaías 21:8 dice algo así como, y gritó como un león, y habla sobre la atalaya. Lo escucho por el radio. ¿Qué tendría que la palabra atalaya. Tendría que ver yo todo lo que es el capítulo para ver de qué se está hablando allí. Pero la palabra atalaya es un vigía. Por ejemplo, usted va a las fortalezas antiguas y va a mirar lo que se llama la garita. Son unos cubículos pequeños en las esquinas de la fortaleza donde había un guardia que se ponía allí. A ese guardia se le llama atalaya. Y se le llama atalaya porque tiene la capacidad de estar vigilando para que nadie asalte la fortaleza. Entonces un atalaya es un vigía, alguien que vigila, es un watchman, alguien que está echando ojo para dar la voz de alerta cuando viene el enemigo. ¿Okay? Una llamada más por aquí, por ahí no había nadie, por la otra línea. Buenas tardes, limpiamos la línea 3. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Muy buenas tardes, pastor. Adelante, adelante. A mi pregunta es, pastor, algo que no entiendo muy bien. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, entiendo que nosotros, los humanos, ¿por qué él dependía tanto de la oración? Porque acuérdese que la Biblia dice que él tenía que ser semejante, en el libro de Hebreos dice, tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, semejante en todos a nosotros. Si Jesús viene como Dios, usando el poder divino, Jesús todo lo hizo bajo la dependencia del Espíritu Santo. Acuérdese, Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo. Jesús fue sellado con el Espíritu Santo como usted y como yo. Y en Mateo, capítulo 4, cuando lo bautizan, que se va al desierto, dice que fue guiado por el Espíritu Santo. Y hizo milagro en el poder del Espíritu Santo, dando a entender que Jesús, oiga bien, es la primera vez que Jesús, hombre, como hombre, hizo todas las cosas como lo hizo los hombres y se limitó a ser un hombre guiado por Dios, obedeciendo la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo, poniéndose como ejemplo. Hey, si yo como hombre pude hacerla, ustedes con el mismo poder la van a hacer también. ¿Se da cuenta? Porque no tiene chiste que ahorita Jesucristo venga y me diga a mí, ¿sabes qué? Arréglatela como tú puedas, confía en mí, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y él en la tierra usó quizás todo su poder divino para hacer todas las cosas y vencer luchas, pruebas y tentaciones en su naturaleza sin depender de Dios como yo tengo que depender. Entonces la Biblia dice que él tuvo que ser igual a mí, igual a usted, en todas las cosas. Por eso en Filipenses, capítulo 2 dice que él se anonadó. La palabra kenosis es la palabra griega que habla de anonadar, humillarse. Se humilló y fue siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se da cuenta? Por esa razón, él fue guiado por el Espíritu Santo. Todo lo hizo conforme a la voluntad de Dios y él no actuó como Dios, actuó como hombre, obrando el poder de Dios en su vida. Hello. Gracias. Ajá, sí, satisfecho, pastor. Muy bien, Dios me le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta. La iglesia que estamos asistiendo, nos queda como 30, 40 minutos de la casa. ¿Usted qué diría si pensamos ir a una iglesia más cerca de nuestro hogar? Bueno, el asunto es no es ir lejos o ir cerca. Por ejemplo, vamos a poner en este caso. Si usted está en una iglesia, un ejemplo, vamos a poner en este caso, si a usted le gustan los espaguetis y en a 2 horas de camino de su casa es donde venden los mejores espaguetis de la ciudad, yo estoy seguro que usted vaya a comer espagueti allá. Uh-huh. Así que 45 minutos, mire, aquí en la iglesia nuestra, nosotros tenemos gente que viaja hora y media. Algunos hacen hasta 2 horas de camino para venir al servicio. Todo depende qué tanto usted aprecie su iglesia, usted aprecie el ministerio de su iglesia y qué tanto su iglesia le edifique a usted. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Dios le bendiga. Adelante. Yo tenía una pregunta. En Éxodo 13:4 dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. ¿De qué mes se refieren ahí? Esa palabra, acuérdese que la palabra dice, este será el comienzo. Uh-huh. Y esta palabra significa principio. En otra palabra, es el mismo mes llamado Adar. Acuérdese, los meses en hebreo comienza con el primer mes, que es el mes primero. Es el mes de Adar, o Abib, es lo mismo. Y luego brinca al mes de Nisan, al mes de Iyar, y luego el mes de Nisan es entre marzo y abril. El mes de Iyar es entre abril y mayo. El mes de Sivan es de mayo a junio. El mes de Tamuz es de junio a julio. El mes de Ab es de julio a agosto. Y luego viene el mes de Elul, que es agosto-septiembre. Y luego el mes de Tishri, que es de septiembre a octubre. Y luego el mes de Chesván, que es de octubre a noviembre. Y luego Kislev, que es de noviembre a diciembre. Y luego Tevet, que es el mes de diciembre a enero. Shevat, que es de enero a febrero. Y luego viene el mes de Adar, que es de febrero a marzo. Por eso usted nota que la Semana Santa o la Pascua normalmente cae en marzo, a veces se tarda un poquito más abril, pero más o menos es celebrando el tiempo en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Okay, entonces muchas gracias. Esa palabra significa el primer mes, ¿ok? Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, hermano, que yo cuando me vine para este país, me firmé un acta de separación con mi esposo. Mi esposo quedó en mi país y aquí pues encontré una nueva pareja. Entonces, mi pregunta es... ¿Y su esposo le falló? Sí. ¿Sí qué? Tomaba demasiado. Esa no es falla para usted divorciarse, el beber. ¿Violento? No, esa no es falla para usted buscarse otro hombre y que su marido sea violento. Si él no se buscó otra mujer, y si se la buscó ahora fue porque usted lo dejó. Si él no se buscó otra mujer antes de eso y usted se metió con otro, usted está en una relación adúltera, aunque se haya divorciado. Ok. Ese es el asunto. Porque, ¿puede usted separarse de un hombre violento? Sí puede. Pero no sí, puede, hermano, pero no puede, no, bueno, pero no puede casarse con otro a menos que esa persona no le ponga a otra mujer. Ya es la cosa porque vamos a lo que la Biblia dice. La Biblia solamente dice que es el adulterio, la infidelidad, donde alguien rompe el matrimonio por buscarse a otra persona. Es la única causa por la cual puede romperse un matrimonio. ¿Puede alguien separarse porque el marido sea violento, borracho? Puede separarse, pero no puede meterse con otro. Ok. Ok, es lo que la Biblia dice. Yo no puedo cambiar lo que la Biblia dice, hermana. Ok. Bueno, Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Una pregunta, hermano. Se habla mucho de los famosos dinosaurios, hermano. ¿Cree usted que pudieron haber existido claro que antes de la creación? De la creación, no. ¿Cómo va a existir antes de la creación? El asunto es que ahí andan hablando, entre comillas, de la prehistoria. Eso es un invento del hombre porque quiere negar a Dios para justificar la evolución. Los dinosaurios existieron junto con los hombres, junto con el hombre, y es parte de la creación. En Dallas descubrieron ahora unas huellas fosilizadas, en unas excavaciones, donde hay huellas de dinosaurio. Y lamentablemente, para los evolucionistas, al lado de las huellas de los dinosaurios petrificados están huellas de hombres que caminaban al lado. Dando a entender. Okay. Y sobre las huellas de los dinosaurios aparecen, y eso está publicado, huellas humanas, dando entendiendo que junto con los dinosaurios existió el ser humano, había hombre. Perfecto. Ok, muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada, buenas, Dios le bendiga. Amén. Mi pregunta es, ¿por qué a veces, si hoy estoy tan entregada a las cosas de Dios, al estudio de la Biblia, la oración y la alabanza, y por qué después, en otros días, estoy tan desanimada? Porque anda por sentimiento usted. Yo no todos los días yo estoy animado así, hermana, que me salgo de la piel. Hay días donde usted está cansado, hay días donde está luchando. Eso no significa que Dios la ha dejado. Así me siento, como dice. Pero eso no significa que Dios la ha dejado. Eso no significa que la presencia de Dios no esté con usted. Si usted, hermana, por ejemplo, está en cuidado intensivo con dolor de un infarto al corazón, usted no va a sentir la gloria de Dios allí. Va a sentir dolor. Eso no significa que Dios la dejó sola. Yo estaba pensando mal, pero qué bueno, me aclaró esto. Yo no todos los días yo ando riendo, mi hermana.